Al estudiar los hechos relacionados con la salvación, ya aprendimos que las Escrituras nos hablan de la regeneración o del nuevo nacimiento, y luego también vimos en otra enseñanza acerca del llamamiento eficaz, ¿se acuerdan? Y también yo mencioné allí que uno de los resultados del llamamiento eficaz es la justificación. Y hoy vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la justificación? Ahora, en este tema hay mucho que se podría decir. Y lo voy a tratar de abordar de una manera, primero de una manera directa y sencilla, y después vamos a empezar a profundizar en lo que describí al principio. Así me aseguro que si solo se acuerdan de una cosa, se van a acordar de esto, de la explicación sencilla. ¿Ok? Y lo voy a hacer de una manera lo más sencillo posible para que ustedes puedan entenderlo y también compartirlo con otros. ¿Qué es la justificación? Bueno, empiezo diciendo, Dios es justo, eso lo sabemos, ¿ok? Dios es justo en un grado perfecto, ¿ok? Dios es justo en un grado de perfección. Y Él espera del hombre también una conducta perfectamente justa. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es conformarse a las normas de Dios, es cumplir sus leyes. Entonces vamos entendiendo frase por frase. Primero, Dios es perfectamente justo. ¿Estamos claros? Segundo, Él espera que los hombres también se comporten de una manera perfectamente justa. Pero para el hombre eso no es muy claro. ¿Qué es comportarse de manera perfectamente justa? Bueno, comportarse de manera perfectamente justa es cumplir todos los mandamientos de Dios siempre. La justicia queda determinada por la ley. Es decir, cuando nosotros decimos que cumplimos la ley, es que nosotros somos justos. Cuando no cumplimos la ley, somos injustos. ¿Estamos claros? Es importante que quede todos estos conceptos bien claros. Ahora, entonces, cuando Dios nos ha dado su ley, sus mandamientos, nos la ha dado conformada por dos tipos de mandamientos. Hay mandamientos que son prohibitivos y hay mandamientos que son de acción. Es decir, hay cosas que Dios nos manda que no hagamos y hay cosas que Dios nos manda que hagamos. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, Dios nos prohíbe hacer ciertas cosas y Dios nos manda a hacer otras cosas. Ciertos mandamientos, se pueden decir, son de carácter o naturaleza negativos porque son cosas que no debemos hacer. Por citar un ejemplo, ¿se acuerdan que dice no matarás? Uno de los mandamientos, ¿cierto? No mentirás. Pero hay otros mandamientos que Dios nos da que son de carácter positivo, cosas que sí debemos hacer. Nos manda Dios, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Esas son cosas que tenemos que hacer. Las otras son cosas que debemos de evitar. Entonces son dos tipos de mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Hasta aquí estamos en la misma página? Bueno, ahora, cuando nosotros no obedecemos los mandamientos prohibitivos, es decir, cuando nosotros hacemos lo que Dios prohíbe, eso es pecar. ¿Está claro? Es al pecar de esta manera estamos en deuda con la justicia de Dios. Ahora, cuando nosotros, vuelvo a repetir, estoy repitiéndolo para que quede claro. Cuando nosotros hacemos lo que Dios prohíbe, pecamos. Con respecto a los otros mandamientos que Dios manda hacer, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, pues no tenemos deuda, porque no hemos pecado de manera directa. Pero tampoco tenemos mérito, porque no hemos hecho lo que Dios ha mandado. ¿Captan la diferencia? Ok. El hombre, como quiera que sea, se queda corto. El hombre siempre se queda corto con las exigencias divinas, porque hace lo que no debe y no hace lo que sí debe. Y Dios manda que nosotros obedezcamos sus mandamientos todos, todos sus mandamientos siempre. ¿Están captando el punto? Pero el hombre no lo hace, ni puede ni quiere. Entonces, como Dios todavía ama a los seres humanos que hizo a su imagen y semejanza, Él quiere proveer de alguna manera que aunque sea algunos de ellos puedan todavía no perderse, no quedar bajo el juicio de Dios en conformidad con su justicia. Entonces Él ha provisto de una solución, y esa solución es que Él dio a su propio Hijo. Jesucristo vino al mundo y nunca pecó, o sea, Él nunca quebrantó los mandamientos prohibitivos del Padre, Él nunca pecó. Y además Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. O sea que Él cumplió los mandamientos de las cosas que tenían que hacerse. Luego Cristo murió. Y con su muerte Cristo pagó la deuda por nuestros pecados. Pero después resucitó. Y al resucitar Cristo volvió a la vida. Y así completó una vida perfecta. Y a través de su muerte, Cristo paga nuestros pecados, liquida nuestra deuda. Pero además, por medio de su resurrección, Cristo habilita la posibilidad de que su vida perfecta no sea acreditada. Y esa acreditación de la justicia de Cristo es lo que la Biblia llama justificación. Porque si Cristo solamente hubiera muerto por nuestros pecados, nuestra deuda podría haber sido pagada, pero todavía no habríamos sido salvos, porque está demostrado que nosotros no podemos vivir cumpliendo los mandamientos activos de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso es indispensable la resurrección de Cristo. Porque para que nosotros pudiéramos ser justificados, se necesitaba no solo pagar nuestros pecados, sino también vivir de manera perfecta. Y no podíamos hacer ninguna de las dos cosas. Y Cristo pagó nuestra deuda con su muerte y proveyó la perfección con su vida. ¿Captan ahora? ¿Ven qué importante es la resurrección de Cristo? Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación. La muerte de Cristo es muy importante, pero la resurrección es tan importante, sino es que más importante que la misma muerte. Eso, mis hermanos, es la justificación en palabras sencillas. Ahora, en los siguientes minutos vamos a ir a los versículos de la Biblia y vamos a bucear, vamos a excavar en algunas de estas profundidades tan maravillosas. Pero quise asegurarme que en los primeros minutos pudiera describir todo esto. E incluso, conociendo la amplitud del tema, anticipo que lo más probable es que vamos a necesitar 2 horas para cubrir todo este tema. Pero al menos hemos comenzado dejando las cosas claras. ¿Me entienden? Ok. Es como si yo pintara una línea aquí imaginaria. Y con eso, con esta ilustración voy a dar 2 ilustraciones para tratar de dejar el punto claro antes de entrar a los detalles. La primera es la línea imaginaria. Imagínense que aquí delante mío hubiera una línea imaginaria. ¿Ok? Una línea imaginaria en donde el punto central es el punto cero. Hacia mi lado derecho es estar en deuda. ¿Ok? Regreso al punto cero y hacia el lado izquierdo es tener un saldo a favor. Es como si fuera una cuenta bancaria. ¿Me doy a entender? Ok. Regreso al punto cero. Digamos que el hombre, si no tuviera pecado, cuando comete un pecado, entonces se mueve hacia esta dirección, ¿correcto? Y entre más peca, más deuda tiene, más deuda acumula en términos espirituales, ¿ok? La mayoría de la gente cree que necesita resolver su deuda para estar en buenos términos con Dios, ¿me entienden? Entonces, digamos que conseguir el perdón de los pecados, creen que es suficiente, pero no es suficiente, porque Dios espera para declarar una persona justa no solo que no tenga pecados, sino que tenga una vida perfecta. ¿Están entendiendo? Así que no es suficiente con quedarte en el punto cero. Tú tienes que llegar hasta acá. ¿Me entiendes? Pero tú eres paralítico y eres muerto espiritual. ¿Cómo te vas a mover en esto? Lo único que produce tu naturaleza es más y más pecado. Entonces Cristo vino, con su muerte resuelve esta mitad de tu problema y con su resurrección y su vida perfecta resuelve esta otra mitad. Y todo ese paquete completo, Cristo nos lo da por medio del arrepentimiento y la fe. Porque el arrepentimiento tiene que ver para el perdón de los pecados y la fe para justificación. ¿Entienden ahora? Con el arrepentimiento yo suelto mis pecados y con la fe yo recibo la justicia. ¿Captan el punto? Por eso predicar un mensaje sin arrepentimiento es un mensaje adulterado. ¿Me entienden? O predicar solamente el arrepentimiento es la mitad del proceso. Es lo que Juan Bautista predicaba. ¿Qué predicaba Juan Bautista? Bautismo de arrepentimiento. Pero también les dijo a ellos, después de mí viene uno mayor que yo, al cual no soy digno de desatar ni siquiera las correas de su calzado. Y cuando él ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, él animó a la gente a creer ¿en quién? En Jesús. ¿Captan el punto? Esta es la obra de la justificación ilustrada. Segundo ejemplo. Dije que les iba a dar dos ejemplos. Segundo ejemplo. Imagínate que tú tienes un supermercado o una tienda de abarrotes, ¿ok? Entonces contratas a un joven de 17 años y él es tu empleado. Le dices, voy a salir a surtir todo el día de hoy, voy a ir al mercado de abastos a traer lo que vendemos. Así que te dejo encargado aquí de la tienda, ponte a trabajar, acomódame todos los artículos en sus lugares correspondientes y cada vez que venga un cliente, trátalo lo mejor que puedas para que podamos tener una mejor utilidad. Y yo te voy a pagar tu salario y te voy a dar una comisión, así que te animo a que vendas todo lo que puedas porque también te va a convenir. Muy bien, se va el dueño de la tienda y entonces el joven, en lugar de ponerse a trabajar y hacer lo que su patrón le dijo, él va al refrigerador y saca un refresco y se empieza a tomar el producto. Y luego va y agarra una sopa instantánea y la pone en el microondas, se la empieza a comer y luego va con las frutas y se las empieza a servir y empieza a disponer de todo lo que no era suyo. De pronto llega el dueño y le dice, ¿qué hiciste? Y descubre que el joven no solamente no hizo lo que debería, sino que ahora se gastó lo que no era suyo y tiene una gran deuda con su patrón. Su problema es doble, porque no hizo lo que debía y además se endeudó, gastándose lo que no era suyo. ¿Captan el punto? Esto ilustra el problema del pecador, que no solamente ha quebrantado los mandamientos prohibitivos de Dios, incurriendo en deuda espiritual, sino que por omisión, por negligencia, por rebeldía o por la razón que quieras, no ha vivido cumpliendo las acciones que Dios le manda hacer. Y entonces no tiene mérito. Tiene deuda y está sin mérito. Y todo eso es lo que Cristo hace por nosotros. Él paga nuestra deuda y además su justicia perfecta nos la deposita en nuestra cuenta a favor. ¿Entienden eso? Eso es la justificación. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver algunos versículos y vamos a comenzar contestando qué es y qué no es la justificación, ¿ok? La justificación es un acto de gracia. ¿Qué significa eso? Que es gratuita, es inmerecida, ¿sí? La justificación es un acto de gracia por el cual Dios nos perdona los pecados y además nos acredita la justicia de Cristo por medio de la fe. Vuelvo a repetirlo, la justificación es un acto de gracia divina de Dios Padre, por el cual Él nos perdona los pecados y además nos acredita la perfección de Jesucristo, la justicia perfecta de Cristo. Salud. La justificación, hermanos, es una declaración. Vuelvo a repetir. La justificación es un pronunciamiento, es un decreto, es una declaración legal que Dios hace. De darle un nuevo estatus espiritual a una persona pecadora. O sea, lo que estamos diciendo es que la justificación es la declaración formal en la que Dios cambia el estatus legal del pecador, perdonándolo y declarándolo justo por medio de la fe. Entonces, ¿qué no es la justificación? La justificación no es un acto a través del cual Dios hace al pecador justo. No, Dios no lo hace justo, Dios lo declara justo. Son dos cosas diferentes. ¿Entienden? Piensen en este ejemplo y lo vamos a ver más adelante. Si una persona está en corte acusada de un delito, el juez y el jurado están deliberando y en un momento se pronuncia la sentencia, el hombre lleva, digamos por usar un ejemplo, lleva una hora en corte esperando su turno. Está ahí en la corte, no está haciendo nada. Es el mismo hombre, no está haciendo nada. Y en un momento, en un instante antes del veredicto, es un hombre libre. Y después el juez pronuncia su fallo de justicia y lo declara culpable. El mismo hombre no ha movido ni un solo pie, ni un solo dedo. Ahora es culpable. Solo por el pronunciamiento del juez. ¿Me doy a entender? Él no ha hecho nada nuevo. Solamente se ha juzgado con base en lo anterior. Pero en ese caso, él no ha hecho nada para cambiar su estatus, sino que depende del pronunciamiento jurídico, forense, legal, de una autoridad encima de él. ¿Están captando? Eso es la justificación, hermanos. Es un decreto que Dios pronuncia sobre la vida de un pecador que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. El pecador sigue siendo pecador. Simplemente su estatus cambia. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque el catolicismo romano no interpreta la justificación de la misma manera que la vemos en la Biblia. Para el catolicismo romano, la justificación es una acción dependiente de la gracia. En el catolicismo romano, tú te ganas la gracia, entonces no es gracia, tú te ganas el perdón y el favor de Dios si empiezas a actuar de manera justa. O sea, para ellos, la salvación depende de tu justicia, especialmente de la justicia mediada a través de los sacramentos que ellos han establecido. Pero la Biblia no dice que la justificación es una acción. La Biblia dice que la justificación de esta manera es una declaración. Ahora, si es verdad lo que digo, se los tengo que demostrar con la Escritura, para que nosotros podamos probarlo a cualquiera de nuestras amistades. Porque en el catolicismo romano, como ya dije, en el Concilio de Trento, de finales del siglo XVI, en los 1516, después de la Reforma, el Concilio de Trento, el catolicismo romano, pronunció una serie de declaraciones que todavía están vigentes hasta el día de hoy, ¿eh? Y una de ellas dice que cualquiera que presuma de tener justificación total solo por medio de la fe, sea anatema. O sea, para ellos es condenado el que presuma tener justificación. Y eso todavía está vigente. Que la mayoría de los católicos romanos lo ignore o no quieren hablar de ellos, no quita su vigencia. Porque los teólogos católicos romanos que saben de esto, ellos lo saben muy bien. Ellos sí lo saben muy bien. Y nosotros debemos saberlo también. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente con la que convivimos es de esa convicción religiosa y porque algunos de nosotros también participamos de eso en los años que no conocíamos la Sagrada Escritura. Ahora vamos a empezar aclarando los dos tipos de justicias que se nos mencionan en la Biblia, ¿ok? Cuando tú lees la palabra justicia en la Biblia, debes de prestar atención, porque la palabra justicia se usa en varios sentidos, pero hay dos sentidos predominantes en los que se usa la palabra justicia. Cuando tú leas justicia, tienes que prestar atención en lo que está diciendo alrededor, para que puedas entender en qué sentido se usa la palabra. A veces la palabra justicia se refiere a lo que llamamos la justicia moral, y en otras ocasiones la palabra justicia se usa en un sentido forense o un sentido legal. Ahora vamos a explicar eso con más detalle, porque yo sé que para algunos de ustedes está como capcioso, ¿ok? Pero ahorita se va a quedar más claro. Cuando tú vas a la Biblia y empiezas a leer, de pronto ves que se menciona la palabra justo, justicia, justificación, impartir justicia. ¿Saben que este tema es un tema muy importante en la Biblia? 620 veces se menciona, ya sea el verbo justificar o impartir justicia, o el adjetivo justo o el sustantivo justificación, tanto en el Antiguo Testamento, el verbo sadak, como en el Nuevo Testamento, el verbo griego dikaió, y otros conceptos que comparten las mismas raíces. Pero se imaginan, 600 veces se habla en la Biblia de este tema. Quiere decir que es un tema muy importante. La justicia es algo muy importante para Dios. ¿Y por qué? Pues es obvio. ¿Cómo es Él? Justo. Justo, ¿verdad? Ok, entonces, a veces tú vas a la Biblia y lees la palabra justo o justicia. A veces esa justicia se refiere a la justicia divina y otras veces se refiere a la justicia humana. Es decir, cuando nos referimos a la justicia divina, es cuando está hablando acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es justo, o a las acciones justas de Dios, que Dios imparte justicia o espera justicia. Otras veces, cuando encuentras la palabra justicia en la Biblia, se refiere a la justicia humana. Y en algunas ocasiones, esta justicia humana se refiere a las acciones justas de los hombres, pero otras veces se refiere a una justicia forense, es decir, a una justicia que se les acredita, no por obras. Y es lo que vamos a tratar de ir clarificando. Empecemos aclarando qué es la justicia forense, porque ya he usado este término. La palabra forense se usa en dos sentidos en español. Uno, en lo que tiene que ver en asuntos criminales, en el trabajo que hacen los médicos revisando las evidencias para saber la causa de la muerte de una persona, ¿ok? Pero este es uno de los dos usos de la palabra forense en español. El otro término, que es un término jurídico legal, forense significa simplemente relacionado con la justicia. Las ciencias forenses, el laboratorio forense, todo tiene que ver con lo que es justo, la búsqueda de lo que es lo justo. ¿Entienden el concepto? Entonces, cuando estamos diciendo que hay una justicia moral en la Biblia, esto estamos refiriéndonos a las acciones justas de una persona. Pero cuando nos referimos a la justicia legal o forense, nos referimos a las declaraciones de no culpabilidad de una persona, en un vocabulario, un lenguaje legal. Entonces, justificar tiene estos dos usos en la Biblia predominantes: la justicia moral o ética y la justicia legal o forense. ¿Ok? Ahora, nada más entre paréntesis, ¿qué es la diferencia entre la moralidad y la ética? La ética es lo que las personas creen que es correcto según su propia reflexión interna. La ética es hacer lo correcto porque yo tengo estas convicciones personales. Y la moralidad es lo que la sociedad determina que es correcto. Hacer lo correcto con base en la moralidad es, si yo consciente o de manera inconsciente, no importa, pero yo hago lo que es correcto porque son las normas que establece la mayoría. Mientras que yo hago lo correcto porque yo he llegado a esa conclusión que eso es lo correcto, no importa lo que hagan los demás, es actuar éticamente. Actuar éticamente y actuar moralmente se parecen. La moralidad depende de la ética. Normalmente las personas que desarrollan un alto nivel de ética, cuando sus convicciones personales son adoptadas por otras personas, entonces es lo que forja la moralidad. Hay entonces lo que llamamos una ética cristiana, que se forma de la influencia que Jesucristo, su ética, ha permeado a todos sus seguidores. ¿Me entienden? No importa si es ética o moral, en términos prácticos lo que estamos diciendo es que la justicia moral es actuar haciendo cosas buenas. ¿Me doy a entender? Bueno, de eso es lo que estamos diciendo, que vemos en la Biblia, que a veces los pasajes que encuentras en la Biblia que hablan de la justicia se refieren en primera instancia a la justicia moral, es decir, a los actos que se apegan a la ley, a los mandamientos de Dios o al carácter y a la naturaleza de Dios. Cuando decimos que Dios es justo es porque Él actúa en conformidad con su palabra, ¿verdad? Él hizo lo que Él dijo que iba a hacer, es confiable y es justo. Y también el ser humano. Voy a comenzar leyendo algunos versículos. Por ejemplo, en Proverbios 21:3 dice: el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Lo primero que vemos en la Biblia es que no solo que un justo actúa siempre en conformidad de la ley, sino que Dios espera que los seres humanos actúen con justicia moral. Dios espera que los hombres sean justos. Y es lo que acabo de leer en Proverbios 21. Que los hombres sean justos en todos sus tratos. 21:3. Y luego Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien. Está hablando el Señor. Busquen la justicia. Repréndan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. ¿Qué es todo esto? Que Dios espera una conducta justa. Especialmente a los que están en una posición vulnerable. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Tienen preguntas hasta este punto? Otros ejemplos de la expectativa de Dios con respecto a nosotros de que vivamos de manera justa. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, ¿qué espera Dios del hombre? Justicia. Y cuando el hombre falla en ser justo, ¿saben lo que Dios siente? Ira. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios siente y expresa ira contra la injusticia humana. En sentido absoluto, no hay nadie perfectamente justo. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que haga siempre todo lo correcto, de acuerdo a la ley de Dios. ¿Correcto? Pero en sentido relativo, la Biblia sí llama justos a muchos personajes de la Escritura. O sea, no hay nadie que siempre cumple todo. Pero hay personas cuyo estilo de vida se apega de manera regular a la justicia de Dios. Por eso se nos dice, por ejemplo, de Noé, en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora, ¿era Noé perfecto? Pues nada más sigue leyendo el mismo capítulo y cuando llegues al capítulo 9, versículos 20 y 21, te vas a dar cuenta que se puso una borrachera y, o sea, no era tan justo, tan perfecto, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Está hablando en términos relativos, que Noé, comparado con todos los de su generación y con su manera de vivir cotidiana, él era un hombre justo. Otro ejemplo está en Génesis 38:26, donde dice: Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Está hablando de Tamar, su nuera. Entonces, en este pasaje se dice que Tamar era más justa que Judá, pero si revisas toda la historia en Génesis 38, te vas a dar cuenta en los versículos 15 al 18 que ella tuvo relaciones sexuales con su suegro. Entonces no era tan justa, ¿verdad? De hecho, esa es parte de la historia, donde al principio Judá manda que la quemen cuando descubren que ella está embarazada. Pero lo que él no sabía es que él es el que la embarazó sin saber, porque se metió con ella a oscuras. Entonces, a veces se dice en la Biblia que alguien es justo, pero no se está hablando que la persona es justa en términos absolutos, sino en términos comparativos, relativos, porque se compara con otros peores, ¿me entienden? Se dice de José, el padre del Señor Jesús, en Mateo 1:19, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Se acuerdan? Cuando sabe que María está esperando y él no es el causante del embarazo, él dice, no. Pero se dice que él era un hombre justo. No está diciendo que era perfecto, está diciendo que era un hombre considerado, que no quería, como él no sabía realmente los hechos, él no podía ni comprobar ni negar que lo que ella decía era verdad. Existía un margen, casi era humanamente imposible que fuera cierto lo que ella decía, pero aún así él era justo. En Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo. Sabemos que Juan el Bautista, claro que era un hombre justo, pero no creemos que era un hombre perfecto. Entonces, sí, la Biblia dice que Dios manda que nosotros seamos justos e incluso nos llama a veces justos, pero no en términos absolutos, es lo que estamos diciendo, ¿ok? Esto es en cuanto a la justicia moral de Dios. El único que es absolutamente justo entre todos los hombres tendría que ser alguien que cumple siempre con todas las exigencias de Dios, todas las leyes de Dios. Para empezar, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cuáles son todas las leyes de Dios. Son tantos los mandamientos, ¿no? ¿Cómo vamos a cumplir lo que ignoramos? Así que, en resumen, la justicia desde una perspectiva moral en la Biblia, cuando tú leas la palabra justo en un pasaje, pregúntate, ¿está hablando aquí de las acciones justas de Dios o de las personas? Entonces está hablando de la justicia moral. Pero si está hablando de una declaración de que se vindica, se declara a alguien inocente, entonces esa es la justicia forense o la justicia legal. ¿Me doy a entender hasta aquí? Solo vamos a ver algunos ejemplos de esto antes de hacer una pausa en el estudio. La justicia legal, a diferencia de la justicia moral, es el pronunciamiento, es la declaración forense acerca del estatus de una persona. La justicia legal no son los hechos que las personas hacen. Es un decreto de una persona en autoridad acerca de ella. En este sentido, cuando decimos la justicia forense, queremos decir una vindicación. Esa es la palabra que se usa para esto. Vindicar a una persona es decir algo, es declararla justa. En otras ocasiones es absolverla, es decir, es declararla libre de castigo por un delito. Un justo, legalmente hablando, es uno que es declarado justo. Lo contrario de justificar en este sentido sería condenar. ¿Captan el punto? Usar justificación de este sentido, lo contrario sería condenar. Una persona en un juicio, bueno, ya expliqué este ejemplo, de la persona que cambia su estatus legal solamente por el pronunciamiento de un jurado o de un juez. ¿Correcto? Esa es la justicia forense. Muy bien. ¿Algunos ejemplos en la Biblia de esto? Claro que sí. Muchos. Solo por citar algunos. Proverbios 17:15. Escuchen cómo dice aquí. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Oyen esto? Está poniendo el escenario de un juicio. Y en este juicio nos presenta un juez que hay uno que es malo y lo declara inocente. Y hay uno que es justo y lo declara culpable. No se están juzgando a las personas por sus hechos, sino que se está dando un fallo jurídico solo por la autoridad del juez. ¿Entienden? Ese es un uso de la justicia forense. Otro ejemplo, Mateo 12:37, Jesús hablando dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está hablando de la justicia en este sentido. Lucas 18:14, en medio de la historia de el fariseo y el publicano, Jesús cuenta que un día subió al templo a orar un fariseo y él oraba consigo mismo, mientras que un publicano no se atrevía ni a acercarse al santuario, sino que allá afuera él solo se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y termina en el versículo 14 de Lucas 18 diciendo, os digo que este, el pecador, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿De qué está hablando? ¿Hizo algo acaso para merecer el título de justo? No, pero fue justificado. ¿Captan el punto? Es una declaración legal, justificado, sin mérito. Quizás uno de los mejores versículos que ilustra las dos formas de hablar de la justicia moral y la justicia forense, en un mismo versículo está en Isaías 53:11. Escuchen, hablando del Mesías, dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de las iniquidades de ellos. Escuchen, aquí se menciona el término justo o justicia dos veces. Uno, un adjetivo se le refiere al Mesías, se le llama mi siervo el justo. Y luego se habla de los que cometieron iniquidades, a los cuales el justo declara justificados. La palabra iniquidades en el idioma hebreo, que es el idioma de este pasaje, es la palabra, así suena, awonot. Y esta palabra en hebreo literalmente significa ofensa contra la ley de Dios. Entonces, una ofensa contra la ley de Dios, un quebranto de la ley de Dios, ¿en qué te constituye? Injusto. A eso, a una ofensa de la ley de Dios se le llama iniquidad. A veces, otras veces se le llama transgresión, es la misma cosa. ¿Me están siguiendo? Entonces, los hombres son injustos, no cumplieron la ley de Dios. Pero el justo, el Mesías, el siervo del Señor, él sí es justo, moralmente hablando, él sí es, sí ha actuado siempre en justicia. Él nunca ha pecado, él siempre ha hecho la voluntad del Padre. Él va a declarar justos a los injustos. ¿Captan eso? Este es un ejemplo en el mismo versículo de los dos tipos de justicia. La justicia moral del Mesías más la justificación legal que Él les concede a los transgresores por causa de que Él va a tomar sus pecados. De hecho, todo el pasaje se refiere a eso. Isaías 53 dice que cada quien se fue por su propio camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, eso es la diferencia entre los dos tipos de justicias. En la próxima enseñanza, vamos a continuar hablando acerca de la justificación y vamos a contestar a las preguntas, a la pregunta, ¿quién es justo según Dios entonces? ¿Y sobre qué base? ¿Ok? Pero, por cuestión de tiempo, nos vamos a detener aquí y continuamos en la próxima oportunidad. ¿Alguna pregunta? Cuando Pedro fue llamado por el commander Cornelio, él lo que había hecho le agradó al Señor. Uh-huh. Porque dio a los personas que necesitaban, a los pobres. Entonces él estaba haciendo hechos. Actos justos, sí. Actos justos. Uh-huh. Sí. Pero no fue pronunciado justo hasta que recibió perdón de pecado. Exactamente, eso es un muy buen ejemplo que tú estás usando. Que aunque la gente haga cosas justas, no son suficientes para que pudieran ser reconocidos o declarados como justos. De hecho, esa es una de las aclaraciones que vamos a mencionar en el siguiente tema que viene explicando esto, que solo hay dos formas en que Dios puede declarar justo a una persona: por mérito o por imputación. Y por mérito tendríamos que ser perfectos, cumpliendo todos los mandamientos siempre. Y te aseguro que Cornelio era como nosotros, incapaz de cumplir todos los mandamientos siempre. De hecho, es obvio que aunque hizo muchas cosas justas, hubo algo que él no estuvo dispuesto a hacer. Nada más que se necesita un poco más de conocimiento para... ¿Y qué es lo que no hizo bien Cornelio? Que es precisamente el motivo de discusión de todo Hechos capítulo 11 hasta el capítulo 15. O especialmente el 11 y el 15. ¿Y cuál es eso? Que él era incircunciso. Él creía en el Dios de los judíos, pero no al punto como para circuncidarse. Lo cual ya era una señal, como quien dice, de conversión completa. ¿Me entienden? Entonces, él sí hacía muchas cosas buenas, pero había otras que no tanto. ¿Me entienden? Entonces, no hay nadie, excepto el Señor Jesucristo, que pueda jactarse de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a orar y terminamos aquí. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y sobre todo porque tú nos has otorgado una justicia inmerecida. Muchas, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por habernos dado un regalo tan infinitamente valioso, inalcanzable para nosotros. Gracias. Damos gracias a ti, Señor Jesús, y también a ti, Padre, por esto. En el nombre de Cristo, amén.